Hola, soy Javier Torres Molina y escribí esto que se llama Memoria. ¿Se puede saber cuál es el primer recuerdo nítido que conserva cada uno en su memoria? ¿Y se puede conocer a ciencia cierta su fecha? Yo sí sé. Recuerdo estar acostado en mi cama, la parte de abajo de una cucheta. Veía a mi papá entrando y saliendo de la habitación que compartíamos con mis hermanas. Ya estaba vestido y, como siempre, se lo veía tranquilo. En cambio, mi mamá iba detrás nerviosa y tenía puesta una bata sobre su camisón. Desde mi cama, casi recto a la cabecera, veía la puerta por donde entraban y salían. Antes de esa puerta estaba la cuna donde dormía mi hermana más chica, la más grande. Lo hacía en la parte superior de la cucheta. Al lado de la entrada y enfrente de las camas estaba el ropero, de donde mi papá sacó un pequeño bolso de color marrón que se encontraba en el extremo superior derecho. De la habitación lo único que recuerdo es esa situación. Mis juegos en la pieza, mis cosas o los colores de las paredes o las cortinas, si es que había alguna ventana, no los tengo presente. En realidad tampoco me acuerdo del resto de la casa, ni de lo que hacía a esa edad, ni cómo era estar en familia en ese momento. Pero volvamos a esa noche. Mis viejos no entraban y salían solos de la habitación. Eran tres personas las que iban detrás y no los perdían de vista. No recuerdo sus vestimentas, ni mucho menos sus rostros. Lo que sí me acuerdo perfectamente era que estaban armados. Dos llevaban revólveres cortos que los tenían apoyados sobre sus hombros apuntando hacia el techo. Y el restante tenía un arma que aún hoy me la represento como muy larga, sosteniéndola de igual forma que sus acompañantes. Era tan larga que incluso chocó con la lámpara colgante que iluminaba la pieza, logrando que se mueva de un lado a otro hasta que la misma persona que lo provocó sin querer la detuvo con la mano que tenía libre. Luego de varios años supe que eran muchos más que los tres que vi quienes fueron a buscar a mi papá, que otra vez se convertía en un preso político. A partir de esa noche cumpliría su periodo más largo de detención, completando una década de su vida en cárceles de la dictadura. Mi mamá esperaría unos días más para estar durante un mes desaparecida en un centro ilegal para recuperar su libertad luego de 6 años. Pero con una enfermedad terminal provocada por la tortura. Lo que no recuerdo y siempre me pregunto es qué carajo pensaría yo en ese momento. Tenía 3 años y medio de edad. La fecha eran las primeras horas del 24 de marzo de 1976.